Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so Los Locos Adams. Con Carolyn Jones y John Astin. La nieta, el tío y la abuela, el padre de alta cuna, la bella madre de una familia muy normal. Si van a visitarla, no esperen una fiesta, así verán a esta familia tan normal. ¡Qué hermosura! ¡Qué dulzura! ¡Qué locura! Si quieren divertirse, que al cabo no les cuesta, aquí es la casa de esta familia muy normal. El correo de la cripta. proyectoterror@yahoo.es. Los Munsters, con Ivonne De Carlo como Lily, Al Lewis como el abuelo, Beverly Owen como Marilyn, Butch Patrick como Eddie. Y Fred Gwynne como Herman. Y ya estamos de vuelta, queridos. Uy, qué susto se ha llevado el Duque Negro, que no se esperaba un comienzo tan así. Que decía que ya estamos de vuelta después de las celebraciones nupciales, pero pronto tendremos más celebraciones nupciales, porque se nos casa Helen the Ripper con su zombie lover. ¿No es así, Helen? Así es. Además, es una fecha que nos gusta mucho a todos, pero bueno, ya se verá en el blog en su día. Vale, vale. No adelantemos acontecimientos, que todavía están confeccionándose el traje nupcial. Bueno, que me enrollo más que las persianas. Que hoy, esta noche, en Proyecto Terror, vamos a hacer un monográfico. Hemos decidido dedicar el programa de esta noche a dos grandes series, a unos personajes maravillosos que a todos nos encantan, a las series, y también hablaremos un poco, pues, de las secuelas en forma de películas, dibujos animados. Y para hablar de todo ello, ya habéis oído al Duque Negro. Buenas noches, querido. Buenas noches, querida bruja. A Helen the Ripper. Buenas noches, querida. Buenas noches. Te doy la bienvenida. Otra vez. Y como Dios manda. Y tenemos un tercer invitado, que es un gran amigo nuestro del programa y también de Top Cantabria, porque él es el encargado todos los miércoles de ponernos al día en cuanto a estrenos cinematográficos, anécdotas y demás cuestiones de cine en la ventana, no, la pantalla indiscreta, perdón, que es que se me iba el título de la película. Él es Alberto Solares. Muy buenas noches. Bien hallados. Claro, es que se me hace un lío la ventana, la pantalla indiscreta, y claro, porque me imagino que el nombre del programa, claro, jugáis con eso, ¿verdad? Jugamos un poquito al despiste, sí. Me parece muy bien. En un principio iba a ser la ventana indiscreta, pero era muy obvio. Vale. Y decidimos por la pantalla porque también teníamos un apartado de televisión. Ajá. Bueno, pues ahora entendéis que yo me haya hecho un lío, ¿no? Bueno, después de hacer estas matizaciones, yo creo, chicos, que vamos ya a ir con el tema que nos va a ocupar esta noche. Bueno, también he de decir que allí en un rincón de la cripta, en la oscuridad, está Manu, que no sé, si de repente se ha quedado mudo. ¿No quieres decir ni buenas noches? Buenas noches a todos. Vale, se lo ha oído por ahí detrás. Pues qué correcto. Sí, parece bueno y todo. Siempre soy correcto yo. Sí, bueno, pues le vamos a mordazar de nuevo, como si fuese Aníbal Lecter, y lo vamos a dejar ahí, en la sombra de la cripta. Él que escuche. Y lo dicho, vamos ya con el tema que nos ocupa esta noche. Y los protagonistas son los Monsters y la familia Addams. Grandes personajes, como os decía al principio, que a todos nos han hecho soñar, disfrutar y pasar veladas inolvidables en la televisión. Y que gracias al DVD, pues ahora también podemos tenerlo en ese formato en nuestras casas y verlo cuando nos da la gana, ¿por qué no? Las series y las películas. No ocurre lo mismo con las series de dibujos animados, que creo que se hicieron también de ambas series, pero bueno, de todo ello vamos a hablar ahora. No sé por cuál comenzar. ¿Tenéis predilección por alguna de las dos familias o no? No sé, yo tenía predilección por los Addams hasta que me metí de lleno en los Munster y ahora ya no sé qué hacer. No sé cómo lo veréis vosotros. Sí, estás dubitativo. Bueno, podemos comenzar por el principio, es decir, la serie que primero salió en antena, que fueron los Addams. Además, creo que, Albert, tú sabrás eso seguro, con muy poquitos días de diferencia. Con muy poquitos días de diferencia con respecto a los Monsters. Quizá los Monsters se crearon de alguna manera para intentar quitarle un poquito, ¿no?, de audiencia a la ABC, que era quien tenía a los Addams entonces, pero hay que decir que no nacieron en televisión. Ellos habían nacido en una caricatura, en una tira semanal que había en un periódico donde Charles Addams, pues, creaba todo su universo, ¿no?, esta familia tan maravillosa y sobre todo tan, podríamos decir, tan peculiar. Eso fue en los años 30. Eso fue en los años 30 y de ahí derivó, pues, el proyecto de llevar la serie, hacer la serie basada en este cómic de Addams. Y la verdad es que, bueno, ellos fueron los primeros, ¿no?, de alguna manera, y son muy paralelas las series, eso sí. Son muy paralelas porque, si os dais cuenta, nacen con muy poquita diferencia de prácticamente días y mueren también prácticamente igual en cuanto a formato televisivo. Es verdad. Duran dos temporadas cada una. Una tiene 6 episodios más que la otra. Y además sus personajes, luego analizaremos si podemos, los personajes y sobre todo los actores, tienen un esquema prácticamente igual. O sea, son muy parecidas. Vosotros, Duque Negro, Helen de Ripa, no sé si habéis visto, en cuanto a los Monsters, ese episodio piloto, ese primer episodio en color, y yo creo que hay varias anécdotas, también Albert, seguro que tú tienes conocimiento de alguna, hay varias anécdotas muy interesantes, ¿no? Como que la protagonista, la que iba a ser protagonista, el personaje femenino de los Monsters, fue eliminado porque se parecía demasiado a Morticia Addams. Hombre, yo la verdad que pienso que fue un acierto incorporar luego en los Monster a Ivonne de Carlo. Me parece absolutamente deliciosa esa caracterización, pero también tengo que decir que cuando vi el episodio piloto en color y luego he visto lo que es las dos temporadas en blanco y negro, yo personalmente me quedo con el blanco y negro. Para mí tiene más encanto, tiene más encanto, esa es la palabra, ¿sabes? Me gusta la verdad muchísimo más el blanco y negro. ¿Vosotros qué opináis, chicos? Yo creo que sí, aunque parezca contradictorio, yo creo que el blanco y negro le da esa atemporalidad que lo ves hoy en día y el blanco y negro te puede parecer antiguo, pero yo creo que es lo que le hace ser actual ahora también, no sé. Atemporal, más que sí, atemporal. No, y sobre todo les da mucha versatilidad a la hora de poder trabajar. Quizá uno de los causantes, siempre se ha dicho, ¿no?, que uno de los causantes de que la familia Addams, por un lado, y el Monster por otro, en este caso hablamos de los Monsters, quien lo mató verdaderamente fue el color. Es decir, su episodio piloto fue en color, el resto se hizo en blanco y negro, pero ese paso de nuevo, esa idea de volver a hacer la serie en color, fue verdaderamente lo que la mató. O sea, el germen que lo originó fue lo que le causó la muerte de la serie. Uh-huh. Es curioso. Sí, lo que decía Helen, ¿no?, que el blanco y negro tiene un encanto, quizá le da cierta distancia en el tiempo, más aún, porque bueno, los años 60, como quien dice, a nivel histórico están ahí, están muy cerquita, pero sí que el blanco y negro todavía nos distancia más. Y yo creo que además nos ayuda a meternos en esos ambientes, tanto de la familia Monsters como de la familia Addams, ¿no? Esos espacios, sobre todo en el caso de los Monsters, más lúgubres, porque vivían un caserón, verdaderamente un caserón lleno de sombras, sin embargo, la familia Adams, aunque era un espacio más, más claro, más despejado, tenía un punto extravagante que le hacía especial. Y igual también, perdón Alberto, igual también es precisamente lo que tú dices, que si te acuerdas, la familia Monster básicamente se desarrollaban todas las acciones dentro del caserón, las acciones principales de los personajes. En cambio, en la familia Adams, digamos que eran más sociables, tenían una sociabilidad más con la gente exterior, no eran tan herméticos socialmente hablando como los Monster, al menos en un principio. Entonces, igual el estar en blanco y negro no, también ayudó mucho a dar ese ambiente que tú decías. Hombre, también entiendo que al rodar en interiores abaratase un poquito la producción, porque era siempre el mismo escenario, de la otra manera había que salir a exteriores y eso era un dinero extra. Pero yo creo que el blanco y negro en este caso en los Monster está más que justificado por dos cosas. Lo primero, por lo que tú estás apuntando ahora, ¿no? El trabajar en blanco y negro pues abarataba muchísimo más la producción, pero era una producción ya de por sí muy cara, porque costaba mucho. Ya no solamente pagar a los actores, porque cobraban unos sueldos bastante considerables, sino a todo el equipo que trabajaba, porque era muy amplio. Y por otro lado, hay quizá otra vertiente que tenga ese blanco y negro justificado. Ellos eran personajes clásicos de la Universal y estaban trabajando para una cadena que era una filial de la Universal. Entonces querían mantener de alguna manera también ese espíritu del blanco y negro de aquellos monstruos de la Universal clásicos que aparecían, en este caso parodiados o desnaturalizados un poquito en esta serie, ¿no? Y por eso justificaban ellos también el hecho de rodar en blanco y negro. Desnaturalizados, pero también, si te das cuenta, muy humanizados, muy sí, como me refiero las emociones. Desnaturalizado en cuanto al terror, sí, bueno, o sea, no es un terror sí, clásico. Son sino personajes que de terror, pero cómicamente humanos, sí. Bueno, comentábamos que ambas series fueron producidas en los años 60, y si bien la familia Adams salió de la tira cómica de Charles Adams en los años 30, que publicaba concretamente, creo que sobre finales de los años 30, en el New Yorker, los Monsters también tienen sus antecedentes fuera de la pequeña pantalla, porque en el año 45, si mis apuntes no me fallan, el creador de Bugs Bunny, Bob Clampett, quería hacer una serie de dibujos animados y desarrolló una idea, y esa idea sobre una serie llamada Los Monsters, finalmente en los años 60, yo me imagino que a través de compra de derechos, negociaciones, por fin llegó a la pequeña pantalla. Así que hay que echar la vista bastante atrás respecto a 1964 para encontrar el origen de los Monsters. Duque Negro, ¿tú tienes algún personaje favorito de entre estas dos familias? Pues de los Adams me quedo, bueno, con dos, con Miércoles y con Gómez. Y de los Monsters, bueno, pues yo creo que el combo que hacían Fred Winnie, que se me cae. Mira, te lo voy a decir. Sí, Herman y el abuelo Munster. Yo creo que es el combo más cómico de los Munster. Fred Winnie y Al Lewis. Eso es, yo es que los nombres ya los tengo aquí escritos y de momento no me los he aprendido. Pero bueno, tenían buena química, ¿no? Sí, yo creo que entre los dos salían los gags más divertidos. Bueno, de hecho habían trabajado en una serie de televisión sobre policías, no recuerdo. Patrullero 54 habían hecho así unos años antes, habían coincidido. En este caso eran compañeros en la pantalla y después se convirtieron en suegro y en yerno, curiosamente, sí, ¿no? En el paso. Yo también coincido bastante, yo me quedo con dos personajes de los Monster, en este caso el contrapunto, Herman y Lili. Ya no por el hecho de ser dos grandes estrellas, en este caso Ivonne de Carlo ya lo era una de las grandes estrellas, era la mejor pagada de la serie. Obviamente ya tenía un caché de estrella, además a lo estrella grande, de Hollywood. Estrella de Hollywood, y además, no solamente ella, sino que, si recordáis, ella estaba casada con uno de los especialistas de cine más conocidos del momento. Perdona, que es interesante comentar un poquito la vida de Ivonne de Carlo y su marido. Sí, bueno, su marido era uno de los extras, además curiosamente él era uno de los dobles de acción más famosos que había entonces. Lo que pasa es que se tuvo que retirar prematuramente porque sufrió además un accidente muy grande en la película La Conquista del Oeste, donde prácticamente perdió una pierna, ¿no? Entonces tuvo que retirar, pero era un matrimonio que estaba en ese momento en la cresta de la ola, ¿no? Ivonne de Carlo tuvo que dejar unos años su trabajo como actriz, sí, para dedicarse a su esposo. Y quizá esos años en los que dejó de trabajar la obligaron posteriormente a aceptar un papel, este papel en los Monster, quizá por tema económico. Hombre, ella siempre dijo que sí, en una parte sí, obviamente, ¿no? Llevaba mucho tiempo sin trabajar, necesitaba también de alguna manera, ya no solamente la parte económica, sino seguir manteniendo ese estatus de estrella que había tenido. quizá este papel pues para ella supuso pues no solamente el regreso, sino algo que también anhelaba, porque ella siempre había querido hacer un papel no de terror, pero sí que tuviese vinculación con el suspense, y había hecho también alguna obra, ¿no?, dentro de este género, pero sobre todo para ella supuso desde luego una resurrección absoluta, ¿no? Fue el papel, prácticamente ella lo recordaba como el papel de su vida. Helen, ¿cuáles son tus personajes favoritos de estas series? Pues yo en Douglas Adams coincido plenamente con el negro, porque la verdad que, vamos, a mí miércoles ver esa, también esa complicidad, no es la palabra, sino esa picaresca que tiene con su hermano, esa relación amor-odio que tiene hacia su hermano. Y luego también Fétido, y luego también coincido con los favoritos del género, los dos. A mí Germán y el abuelo, esa también relación amor-odio, esa picaresca, esa manera de no maltratar, sino de ridiculizar el abuelo a Germán. Esa bonachonería, no es la palabra, pero bueno, para que nos entendamos. Esa, sí. Este es como actualmente igual se le puede comparar un poco con el Homer de los Simpsons, ese aspecto tan bobalicón, tan buenazo. Yo creo que sí, coincido plenamente con Y ya que estamos hablando de comparanzas, como se dice aquí, comparaciones, podemos hacer esas comparaciones respecto a los actores del episodio piloto de los Monsters, respecto a los que ya quedaron como definitivos. Comentábamos antes que Joan Marshall había sido la encargada de interpretar a Lily Monster en ese episodio piloto en color, y que fue retirada pues porque se parecía bastante a Morticia Adams, que era la competencia, ¿no? Sí, también entonces, ya que hablamos de lo de los actores, también hay que señalar que en los primeros episodios había una actriz llamada, espero, lo tengo por aquí, Beverly Owen, que fue la que hizo de Marilyn, la sobrina. La primera temporada, me parece, sí, ¿no? Los primeros tres episodios, la sobrina rarita de los Monsters. Sí, que era la normal, ¿no? Sí, pero para ellos era la pobrecita fea, que nunca va a encontrar quien la quiera, y que es un poco rarita la niña, y que a partir del capítulo 14 fue interpretado por Pat Priest. Además, creo que no, la gente en su día no notó demasiada diferencia. No, era muy parecida. Entre, sí, en ese cambio de actriz. De todos modos, hay una curiosidad al respecto, y es que pues, con la salida de Beverly Owen, durante prácticamente un mes, tanto Pat Priest como Beverly Owen estuvieron entrenando juntas. O sea, todo estaba preparado. El caso de que ella saliera de la serie, siempre se dijo que bueno, pues había salido porque le habían ofrecido cosas mejores. Ella después lo que comentaba era que, bueno, pues ella quería un aumento de sueldo, no se lo dieron, y dijo, pues nada, yo busco a mi sustituta y ahí os quedáis. Y eso fue, y probablemente fue un acierto, porque la serie curiosamente comenzó a ganar todavía quizá más telespectadores con el cambio. Sí, físicamente no se notaba, pero sí a la hora de actuar. Pat Priest era mucho más actriz que... Además era más mayor, a pesar de representar a una chica de instituto, ¿no? Ya era treintañera, me parece. Sí, con la serie, sí. Pero te voy a llevar un poco la contraria, si me permites, porque por mi chuleta tengo que el motivo por el que Beverly abandonó la serie no fue ese aumento de sueldo que pidió, sino que fueron razones íntimas. Eso es lo que comentan en el documental que viene en la serie, en el pack de la serie. Que fueron problemas sentimentales y que eso fue que la llevó a una depresión, lo que provocó que decidiera abandonar la serie, pero por ese motivo. Sí, lo que pasa es que ya sabes, en estos casos siempre se dan varios motivos y verdaderamente el motivo, digamos, el mejor, que a lo mejor ocurrió en ese caso, probablemente sea un compendio de todos los demás, ¿no? Nunca sabremos verdaderamente, porque cada uno te va a contar una historia. La productora dice, nosotros no la echamos, le invitamos a marcharse porque ella pidió un aumento de sueldo y no estábamos dispuestos. Ella te dirá por motivos sentimentales. Probablemente sea la mezcla de ambos lo que hizo que ella saliera. Siempre se ha dicho que en una historia hay tres verdades, la tuya, la mía y la auténtica. Efectivamente. Bien, Bosley, ¿cuál es tu opinión? Indescriptible. Te dije que yo conocía de arte. Señor Swain, ¿pude expresar lo que hay en mí? Oh, no cabe duda. Es increíble lo que tiene dentro. ¡Qué cumplido tan galante! Bien, ¿cuál sugiere usted que sea mi siguiente paso? Un maestro. ¿Es un buen maestro que recomendarnos para mamá? No. Bueno, Duque Negro, estamos hablando de los actores de los Monsters. Ahora háblanos tú de los actores de los Addams. Pues que bueno, eso sí que no cambiaron. No, como bien habéis dicho, pues bueno, el personaje de Morticia Addams, pues, fue interpretado por Caroline Jones. Maravillosa. Que había hecho películas antes relacionadas con el terror, como La Casa de Cera, con Vincent Price. Y tengo aquí El Barrio Contra Mí, en 1958... con Elvis Presley. Anda, que sí. Hablabas tú antes de semejanzas entre una serie y otra. Pat Priest, la Marilyn Monster, pues también había participó en una película con Elvis. Easy Come, Easy Go, en el 67. Pues a Pat Priest la veo yo metida en una peli con Elvis, tipo, no sé, de estas chicas en Honolulu, vestida, o sea, vestida no, con un bikini. La época hawaiana de Elvis. Exactamente, ¿no? Bueno, ¿quién interpretó a Gomez Addams? Homero en Hispanoamérica. Me quedo con Gómez Addams, por favor. Yo es que yo también. Yo he visto la versión que está doblada en sudamericano y me quedo con la versión doblada castellano. Es que me pongo nervioso, no es por nada, pero me gusta más Gómez Addams. ¿Y quién es ese actor? Pues bueno, John Astin, que podemos ver en Gremlins 2. Y bueno, pues comentar también el tío fétido. Espera un poquitín. John Astin, que es el padre de Sean Astin, el actor de los Goonies. Y el que interpretó a Sam Sagat Ganji en El Señor de los Anillos, o sea que de casta le viene al galgo. Qué apañada, pues sí, es verdad. Y bueno, hablaba antes Elena del tío fétido, pues yo tengo por aquí apuntado que fue interpretado por Jackie Coogan. Sí, bueno, saltó a la fama con The Kid, con Charles Chaplin. Era el niño, el chico, ¿no? Sí. Bueno, bastante cambiado. Hombre, pues no sé qué años tendría cuando tenía interpretó... Tenía 50 años exactamente cuando interpretó a Priest. Y cuando interpretó al niño del chico de Chaplin... Creo que eran unos 6-7 años. Imagínate. No cambiar. Y bueno, pues, por ejemplo, podemos hablar del mayordomo, Lourdes, que fue Ted Cassidy, el actor que le interpretó. Que bueno, por lo que tengo entendido, después de interpretar este papel se limitó un poco a interpretar papeles de gigante, porque él, como veis en la serie, era bastante alto. Y bueno, interpretó al villano Harvey Logan en Butch Cassidy and the Sundance Kid, menudo título, junto a Paul Newman y Robert Redford. Esa es pues así la película más destacable que tengo yo sobre este actor. Y eso, lo curioso de este pobre hombre que se tuvo que encasillar a papeles de gigante. Lógicamente, ese físico imponente yo creo que le encasilló bastante, ¿no? Sí, pero bueno, todos los que han interpretado de alguna manera u otra al mayordomo han terminado de esa manera, ¿no? Carol Struecken, por ejemplo, sigue haciendo papeles de gigante y además de monstruo en la mayoría porque, bueno, pues no, por la altura pues no le queda de otra, ¿no? Son los papeles que mejor le vienen con María. Digamos que la más veterana de esa serie era la abuela, que tiene un nombre, lo tengo por aquí, tengo la chuleta, Blossom Rock. Blossom Rock, sí. Que bueno, es una señora que ya era mayor cuando la serie. Había nacido en el siglo XX, pero no, había nacido a finales del XIX. Del XIX, ¿no? Sí, era una mujer que había nacido en 1800, muy largo. Ajá, ajá. Una señora que además tuvo una vida bastante longeva. Es que bueno, ya murió hace unos años. Bueno, pues esos son a grosso modo los personajes de estas dos series de televisión que tengo aquí el dato y que se estrenaron. En el caso de los Addams, el 18 de septiembre del 64 y el 24 de septiembre del mismo año, los Monsters. O sea que una semana de edición. Soy el mago, el mago de Mockingbird. Mañana, el mundo. Germán, ¿eres tú? Sí, querida, soy yo. ¿Cómo está el tiempo, Bueno. Estuvo horrible por unos días. Y de pronto empezó a llover y enseguida todo se arregló. ¿Ves? Los rayos dieron en mi portavianda. Lo siento, querida. El abuelo estará complacido. Ha trabajado toda la tarde en sus tormentas instantáneas. Oye, cielo, ¿está dormido Eddie? No, aún no. Está grabando en la sala en una grabadora. Uno de sus amigos la dejó aquí. No es un amor. Lo está haciendo con el gatito. Muy bien, pero ya es tarde, ¿no crees? Es tiempo de que se acueste Eddie para que empiece su insomnio. ¿Por qué no vas y se lo dices? Yo subiré a prepararle su cama. De acuerdo. La noche está tan fría y tenebrosa que dejaré su ataúd abierto. ¡Qué romántica idea! Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Dime, Helen. Que te voy a decir una pequeña curiosidad, ya que estamos hablando un poco de ambas series, que no sé si os habéis enterado, habéis leído, que en la versión mexicana, la persona encargada de doblar a Miércoles también dobló a Eddie Monster. ¿En la versión mexicana? Sí, en la versión mexicana era la misma persona. Estaba contratada, digamos, para doblar ambas series. Bueno, es lógico, ¿no? Que una mujer muchas veces haga las voces de un niño y una niña, ¿no? Pero la curiosidad de que está presente en ambas series. A Eddie Monster en España, concretamente, le doblaba el hijo de uno de los grandes actores de nuestro cine. ¿Quién? Rafael Alonso Jr. era quien ponía la voz. Rafael Alonso, no sé qué sale en El Abuelo. Sí, pues su hijo era quien ponía la voz a Eddie Monster en la versión española, donde había grandes maestros de la voz, Valeriano Andrés, Rafael de Penagos. Ahí estaban todos los grandes voces, ¿no? Sobre todo esa voz de Valeriano Andrés en Dando Vida a Germán Monster, ¿no? Que siempre a nosotros nos ha quedado ya para siempre. Sí. O Rafael de Penagos con la voz del abuelo, ¿no? La verdad es que podemos presumir de tener muy buenos actores de doblaje en España, y eso se nota, bueno, pues con cualquier producción de cine o de televisión. Pues siempre, sobre todo las que ya tienen unos años, unas décadas, siempre nos retrotraen a Estudio 1, a los programas de televisión española, donde poquito a poco fuimos descubriendo a estos grandes actores, no solo de doblaje, sino que luego también ellos se pusieron delante de la cámara y a través de sus voces les hemos reconocido. Bien, ¿qué aspecto tienen? Igual al de todos los obreros, uno alto y el otro más bajo. No, hablo de los nuevos vecinos. A ellos todavía no los veo, pero tienen algunas cosas interesantes. ¿De veras? Ese arcón es una pieza muy sugerente. Yo espero que sean imaginativos. El contratista me dijo que acaban de casarse. Al menos son románticos. ¿Ah, sí? Qué bien. Ya sé cómo se sienten. La alegría de mudarse a un nuevo hogar. Jamás olvidaré mi primera noche en esta linda casa. Parecía embrujada. Bueno, no se puede tener todo. Espero que sean felices en su nueva casa. ¿Cómo pueden evitar serlo teniéndolos tan cerca? Tanto los Monsters como los Addams fueron todo un fenómeno social, yo creo, en la época. Y los actores, yo no sé si ocurre lo mismo con los actores de los Addams, pero sí que sé que los actores de los Monsters se sometieron a un maratón de promociones, a un periplo inacabable de visitas, de firmas, de autógrafos, que les dejó bastante extenuados. No, y además fue una de las series que más merchandising tuvo de su momento, ¿no? Aparecían en programas estrella como invitados especiales. En el caso de los Addams, quizá John Astin era el que más se movía en ese sentido. Incluso llegó a hacer campañas promocionando puros, algo que dio la vuelta por todo Hispanoamérica y le hizo todavía mucho más famoso de lo que ya era, ¿no? Porque ya era muy conocido sobre todo por los westerns que había interpretado antes de esta serie. Bueno, pues merchandising como discos de rock, figuras. Bueno, en los años 70 salieron series de dibujos animados, juegos de mesa. ¿Con qué coche te quedas tú, Duque Negro? ¿Con el Drácula Como con el coche fúnebre. Drácula, me parece, si no recuerdo mal, era el coche del abuelo, ¿no? Sí. No, con el coche fúnebre, yo con creo. El coche fúnebre. Sí. En donde cabe toda la familia, o casi toda la familia, porque Herman Munster tenía que encajarse de alguna manera, ¿no? Bueno, es verdad, Spock. Spock es el capitán o el doctor Spock. Es que se nota que no soy fan de Star Trek, ¿verdad? Pero bueno, si seguimos hablando de la familia Adams, yo creo que en la memoria de todos, antes de las series, yo creo que cuando hemos empezado a hablar que vamos a hacer este especial, la mayoría de la gente, el gran público, conoce sobre todo las películas, especialmente las dos primeras, que yo la verdad que, vamos, estoy enamorada. Perdona, me he perdido. ¿Estás hablando de los monstruos? De los Adams, las pelis de los estoy Adams. Estoy completa y absolutamente enamorada del Gómez interpretado por Raúl Julia. Uh-huh. Estoy completa y absolutamente enamorada. Tim Curry no lo hizo mal después, pero personalmente me quedo con Raúl Julia. Me enamoré de ese Gómez. Completa y absolutamente. Esas películas a las cuales hace alusión Helen de Ripa fueron dirigidas las dos primeras en los años 90 por Barry Sonnenfeld en el 91 y 93. Sí, además con en el mismo mes, a mediados de noviembre, la primera el 22 y la segunda el 19 de noviembre. Bueno, pues tú hablas de Raúl Julia. Pero a mí me encanta Angelica Houston como Morticia. ¿Tú qué opinas de negro? Yo digo que me encanta Christina Ricci como Miércoles. Ahí nos enamoramos todos, sí, de ella, yo sí, creo, fue el gran descubrimiento. Desde entonces yo me enamoré de ella de pequeño y la he seguido como actriz. Yo creo que he visto casi todas sus películas y fue desde Los Adams cuando me enganché a ella. ¿Y quién era el tío fétido, Alberto? Era Chris Joy, nada más y nada menos. Regreso al futuro venía de ser la gran estrella de Regreso al futuro. Y ahí se metió en ese papel, que por cierto, algunos piensan que lo que lleva es una calota puesta, es decir, una peluca sin pelo. Pues no, se rapó la cabeza O sea, se metió tanto en el personaje. Sí, pues yo es un actor, aparte de mucho talento, es de mucho de seguir el método. Y él se mete prácticamente hasta los huesos, se mete hasta dentro de esos personajes, ¿no? Consigue recrearlos, porque si os dais cuenta, era un fétido muy parecido, pero no era igual al de la serie. O sea, tenía otro componente quizá un poquito más humano y a la vez más sensible casi con las cosas que tenía el Jackie Coogan en la serie. Hemos de decir que la tercera película de la familia Adams es del año 98 y fue sacada directamente en vídeo y Alberto niega así con la cabeza, dice que yo no, no, digo no. Que, bueno, hay muchas veces que se dice segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Si segundas partes nunca fueron buenas, terceras son odiosas. Y en este caso yo creo que esto es un ejemplo de lo que nunca se debe hacer, porque ya se ve a dos partes perfectamente estructuradas y muy bien cerradas, como ciclo podía ser casi, no venía a cuento hacer una tercera cambiando. Obviamente había un personaje que había que cambiar porque Raúl Giuliani ya no estaba, pero cambiaron el resto de los personajes, o sea, no repitió nadie. Como Morticia a mí no me convenció para nada. La de Hannah está muy bien de rubia y no con el pelo negro. Pero fuera parte de eso, ¿no? Ninguno de ellos embonó como habían embonado los primeros, ¿no? Fue completamente, vamos, aparte de absurdo para mí hacer esa continuación, verdaderamente se lo tenía que haber pensado mucho, ¿no? Para en ese caso el director fue Dave Payne y a pesar de contar con unos actores como Hanna o Tim Curry, se ve que la producción no funcionó, bueno, no funcionó, directamente fue sacada en vídeo. Y en el reparto, a modo de curiosidad, encontramos a veteranos como Kevin McCarthy, el protagonista de La invasión de los ladrones de cuerpos, de los años 50, todo un veteranísimo actor. Fue un gancho, a ver si atraía, ¿no? Pero ni por esas consiguieron hacerlo. Hombre, llevar a la familia Adams, en este caso a la playa, como se ve en la película, ¿no? Pues a mí resultó verdaderamente, yo creo que romper un poco todo lo que se había hecho durante prácticamente 35, casi 40 años. Fue una... Yo para mí, vamos, aparte de pensárselo mucho, verdaderamente a la persona que al final dio el sí, había que meterlo en la cárcel. ¿Habéis visto las tres partes, chicos? Sí, yo he visto. Yo me he quedado con las dos primeras y creo que voy a parar. No, es que la tercera no la veas. Yo estoy como el Duque Negro, he visto las dos primeras, la otra no la he visto. Hombre, la veremos algún día por curiosidad, por ver a Tim Curry, pues a sí, nuestro Frankenfurter. Hombre, los Munsters también fueron a la playa en algún capítulo, pero bueno. Pero era otra cosa. Ya, me imagino pero que entiendo, sí. Hombre, si me dejáis, ya que estamos hablando de los Adams, voy a hablar de una noticia futura que es que los van a convertir en un musical y el papel principal es Nathan Lane, que no sé si te suena. Ha sido una jaula de grillos, por ejemplo, la versión americana. Y según padre de la actriz que encarne a Lily, va a ser Bebe Newell. Uy, esa ya no sé quién es. En España no es muy conocida, pero parece que es una gran actriz en el ámbito musical de Broadway ahí en Estados Unidos. Y según parece, el argumento es que van a tener que intentar educar, reeducar a Miércoles, que ya tiene 18 años y está interesada en encontrar novio. Qué esto peligro. Será, está previsto el estreno para este próximo mes de noviembre en Chicago, estará allí 2 meses y en abril del año 2010 se trasladará a Broadway. Eddie, ¿qué estás haciendo otra vez en esa chimenea? No te he dicho que no debes sentarte en las corrientes de aire. Pero me divierte. Eddie, no contradigas a tu madre y sal de ahí. Ahora, sé un niño bueno, ¿ves? Mami ya te arregló tu precioso hombre lobo. Oh, todavía no me quiero ir a acostar, aún me amanece. Eddie, debes hacer lo que se te ha dicho. Ustedes siempre están regañándome, en cambio a Marilyn nunca le hablan así. Tú no tienes que ocuparte de Marilyn. Porque no olvides, ella no es tan afortunada como todos nosotros. Así que vete a dormir. Y no te olvides de cerrar los ojos. Que descanses. Solo bajé para darles las buenas noches. Llegaste temprano, querida. ¿Acaso no te divertiste? Sí, creo que sí. ¿No quieres que te sirva algo de comer? Quedaron algunos dedos calientes en la estufa. No, gracias, tía Lily. Buenas noches. Buenas noches, querida. Buenas noches, abuelo. Buenas noches. Está Marilyn. Espero que no vayas a empezar de nuevo con eso, Germán. Es tu sobrina, recuérdalo. Es la hija de tu hermana. Ninguno por parte de mi familia tuvo un aspecto como ese. Es solo una de esas cosas desgraciadas que a veces pasan. Pobre niña. Yo quisiera que se casara. No sería útil sangre nueva en esta familia. Todos quisiéramos que se casara. Lo que sucede es que ella es incapaz de retener a un hombre. Si no haces algo acerca de eso pronto, se quedará entre nosotros para siempre. Some folks like sweets and honey, and weather bright and sunny. Well, it takes all kinds of people to make. Los Monsters también tuvieron sus versiones cinematográficas con mayor o menor suerte, tampoco dieron mucho el campanazo. Hay algunas que, bueno, no están mal, quizá son productos más dirigidos a la televisión. Sí, yo tenía entendido que eran telefilmes, ¿no? Que también se hicieron. Bueno, pues eso, en plan largometraje, pero fueron más comedidos y se dirigieron a la televisión. No sé si alguno llegó a estrenarse en cine. Sí, sí, el primero de ellos sí se llegó a estrenar en cine. Y solo con los actores originales, me sí, parece, completamente, ¿no? El reparto es el mismo de la serie. Ahí sí que tuvieron un gran acierto, ¿no?, en conseguir. Obviamente ellos habían firmado también, por, en algún momento alguien les ofrecía hacer una película, poder hacerla, ¿no? Ellos seguían dentro de ese contrato. Y la primera de las películas que hicieron, creo que sobre todo dos, que fueron las que funcionaron, la primera de ellas sí funcionó bastante, bastante bien. Y sobre todo lo que más funcionó fue su banda sonora, curiosamente. Que también hay un disco. Sí, y además es un disco que es una joya, muy difícil de encontrar, aunque nosotros lo tengamos, pero es muy difícil de encontrar. Lo tenemos de la cripta. Y la verdad es que el disco casi funcionó mejor que la película, pero la película funcionó, la primera muy bien. La segunda quizá a lo mejor era ya demasiado más de lo mismo, ¿no? Y la gente se aburrió un poquito. Y ya en los años 90 se hizo una nueva versión, la tengo yo grabada. No recuerdo si era El Retorno de los Monsters, sí, era o algo así. The Monster Today, lo pasaron en español, lo tradujeron como El Retorno de los Monsters. Eso o El es. Regreso de los Monsters. Sí, algo así, sí. ¿No? Que los Monsters, bueno, pues un poquito tomando la idea inicial, llegaban a los Estados Unidos desde Transilvania, creo recordar. Sí, era 22 años después de haber acabado la serie. Retomaron, era año 88, 1988 cuando comenzaron, y la verdad es que la serie no funcionó para nada. Duró 3 temporadas, pero prácticamente con, ¿no?, intentando alargarlo a ver si aquello resucitaba de alguna manera. Y ojo, los actores eran muy buenos. Lo que pasa es que John Shook, que era quien daba vida a Herman en esa nueva serie, la verdad es que era una caricatura de aquel Herman que ya habíamos conocido, ¿no? Era como si a Herman Monster auténtico lo hubiesen dado con una pala en la cara. Era, no sé, era un esperpento aquel hombre, ¿no? Fred Winnie dejó el listón muy alto. Demasiado alto, ¿no? Y nunca sí, mejor nunca dicho. Y en el caso de Lily, pues bueno, intentaron meter a dos actrices muy conocidas del mundo de la televisión. Lee Meriwether fue la primera. Ella era la Catwoman de la serie Batman en los años 60, una de ellas. Y después metieron a Veronica Hamel. Veronica Hamel era una de las actrices principales de Canción Triste de Phil Street. Joyce Davenport se llamaba la serie. La abogada, como llamaba. La abogada que estaba enamorada con el Capitán Furilo. Pero con todo y con eso la serie no funcionó. No funcionó. Bueno, también hubo la particular versión de los dibujos animados. En 1973... Hanna-Barbera crea una serie de dibujos animados de los Addams. Y eso sí, contaron con algunos de los actores originales para poner las voces. Y luego hubo más versiones. Yo no sé si tenéis por ahí algún dato más. Yo tengo que en 1977 se realizó un especial de Halloween, pero que no tuvo mucho éxito, aunque también tenía la mayor parte del reparto original para voces y demás, no tuvo ese éxito. Y también, ya que hablamos de animación y vamos, en el mundo de la animación, hay que decir que fueron invitados en un especial de Scooby-Doo y que fue eso uno de los grandes motivos por los que la fama de esta familia aumentó. Bueno, habíamos quedado que te quedabas con el coche fúnebre, ¿no, Duque Negro? Sí. ¿Tienes alguna curiosidad querida por ahí apuntada? Mira, de alguna yo tengo de las series. Sobre los Addams, en 1992 se creó una serie de dibujos animados. Yo no la he visto, lo que sí he visto es en el 98 se creó una nueva serie, pero con actores... De carne y hueso. Para la televisión, es así que la he visto. Y bueno, es que no es lo mismo. ¿Qué vamos a decir que no hayamos dicho ya? No tiene ese encanto de... Pues de los Addams clásicos. Y bueno, de los Munsters, tengo por aquí que en los 90 se realizó la serie Los Munsters de hoy, que eran los Munsters que se habían quedado hibernando en el sótano durante 20 años porque el abuelo había hecho un experimento que falló y bueno, esa era la trama del comienzo de la serie. Ajá. Y esas... Desde luego que hay un sinfín de anécdotas alrededor de estas dos series. Y bueno, me imagino que también de las películas, lo que pasa es que quizá no las tengamos tan a mano. Dime, Helen. Os voy a decir una cosa que no sé si sabéis. ¿Sabéis quién fue la voz de Miércoles para la versión de 1973 de la NBC? ¿Y Hanna-Barbera, la que estabas hablando antes? ¿Quién fue la voz? Una actriz de gran renombre internacional. Ah, me parece que ya sé quién es, pero dilo. Jodie Foster. Esta chiquilla es que empezó desde muy joven ya haciendo, pues eso. Hombre, ya había hecho Taxi Driver para esa época. Ya, bueno, digamos que ya se empezaba a convertirse en una estrella, ¿no? Y bueno, ya que hablabas antes del coche, del encanto del coche y demás, ¿qué me decís del muñeco que tenía nuestro pequeño Eric de Buf Buf? Ah, el hombre ese lobo, muñeco, ¿no? Hombre lobo que le acompañaba a todas que partes. Que todavía existe, por cierto. ¿Todavía existe? Sí. Forma parte de un museo que bueno, Universal hizo con sus filiales televisivas y lo tienen. Tienen varias cosas que conservan entonces y crearon un museo. Por cierto, la última vez que en este caso los Monsters, se reunieron fue en el año 90. Digo, el reparto original, ellos le hicieron un premio coincidiendo con la primera entrega, que yo no sé si después hicieron más, de unos premios que concedían en Los Ángeles a las series, sobre todo series que tenían que ver con el suspense y con el terror. En ese caso ellos les dieron una mención especial y se reunieron por última vez, porque al año siguiente prácticamente Fred Willy ya empezó a sentirse tan mal, lo que derivó en ese cáncer, ¿no?, que le causó la muerte, y fue la última vez que se les vio en un escenario. Obviamente, habían pasado ya 20 muchos, casi 30 años, y ya no eran los mismos. Quizás los más mayores sí se parecían, observaban un poco aquellas caras, ¿no? Pero desde luego, Bugs Patrick, el niño que daba vida a Eddie Monster, ya no era un niño, ya había crecido y por aquel entonces se dedicaba a la música con su grupo Eddie los Monsters, que era el grupo de música que tenía. Hombre, Fred Winnie, si te acuerdas, en Cementerio de Animales, en esa película, es que vamos, es que tiene la misma cara, los mismos pesos, es fácilmente identificable. a pesar de no tener esos kilos de maquillaje que le ponían para interpretar a Germán. Que no eran tantos, por cierto. Porque él tenía una cara ya bastante... Sí, muy peculiar. Tenía una cara bastante dura, pero no dura de que tuviese jeta, sí, sino sí. Que tenía una cara dura de Beth, de facciones, ¿no? Sí, pero... Su última película, que es Mi Primo Vinny, la última película que él hizo, ahí aparece haciendo de juez, además, y hay una escena en la que recuerda mucho a Germán cuando da un golpe y se levanta sobre la mesa, ¿no? Y pone a todo el mundo, se queda todo el mundo, ¿no? En silencio, ¿no? Y recuerda mucho a ese Germán. Es como una especie de guiño. Probablemente él sabía que le quedaba poco tiempo y es como una especie de canto de cisne, ¿no? Era su último manera de rendir un homenaje a ese personaje que le marcó para siempre, ¿no? Porque a partir de ese momento, de ese año 66, ya nada volvió a ser igual. Ellos ya no eran las personas de carne y hueso, sino que eran esos personajes con los que la gente además se refería a ellos de la calle, ¿no? El abuelo se convirtió en el abuelo hasta hace poquitos años que murió, ¿no? De hecho, el abuelo después continuó con una carrera de candidato político por el Partido Verde, sí, para temas de Nueva York, además. Se presentó en varias candidaturas, además, no consiguió nunca nada, sí. Pero sí lo que consiguió fue la fama de conseguir, y sobre todo, de llenar ese restaurante Abuelos, sí, señor, que tiene en Nueva York, verdad, ¿no? Que es uno de los sitios más... Sí, y curiosamente, dentro de ese restaurante hay un pequeño museo de los Monsters. Además, bueno, pues todo el mundo que pasa por allí siempre va a hacerse una foto con ellos, porque tienen sus réplicas en cartón, piedra, las tienen allí en el... Oh, mucho gusto. Yo soy Homero Adams y ella es mi esposa Morticia. Gusto en conocerlos. Hoover Peterson, ella es mi esposa Amanda. Hoy nos casamos. ¡Qué emocionante! No hagas eso. Hubert, a lo que venimos, pregúntales qué pasó. Ah, sí, veníamos a preguntarles si saben algo respecto a esa explosión. ¿Cuál explosión? Pues esas explosiones. Ah, oh, debe ser el tío Lucas jugando con sus nuevos cartuchos de dinamita. ¿Cómo dice? Los compró en una tienda de descuento. No son de primera. ¿Tu diversión es hacer explotar dinamita dentro de la casa? Sí, en el cuarto de juegos. Vaya, veo que está usted bañando a su perro. De ninguna manera, no es un perro. Es un pulpo. ¿Es de ustedes ese pulpo? Oh, no. Es de nuestro hijo Pericles. Salúdalos, Monopolio. ¡Oh, no, aparte! Pero sécalo primero. Ah, sí, perdón. Tiene muy buen carácter. Oh, ya vámonos de aquí. Sí, bueno, fue un placer conocerlos. El placer fue nuestro. Él es muy agradable. Ella es un poco extraña. Ah, está algo nerviosa. La boda y la nueva casa y... En cuanto a ti, Monopolio, te portaste muy mal. Fuiste muy descortés. Se acabó el baño. Tenía tantas esperanzas de que mi vecina fuera una persona normal como yo. ¿Tú sabes, Duque Negro, a qué se dedicó Fred Winnie después de los Monsters? Que tuvo ahí un periodo un tanto que quiso alejarse... de ese personaje, ¿lo sabes? No, pero me lo vas a contar tú ahora mismo. Pues fue ilustrador de cuentos y también creo que escribía los propios cuentos y creo que dibujaba muy bien. ¿A que no te lo imaginabas? No tenía ni idea. Pensé que ibas a decir músico de rock o algo así, como pues el otro. Pues y no, actor narraba, porno. Se ponía la voz también, los tiene en formato de un libro que los dejó ahí como colección. Además llegaron a publicarse y tuvieron pues mucha... Con esa voz. Sí, voz tenía una voz profunda. Profunda, muy... tipo Vincent Price, sí. Sí. Es curioso porque los actores de los Monsters se reunieron en ocasiones posteriores. Yo no sé si ocurrió lo mismo con los Adams. Bueno, hay que decir que Carolyn Jones falleció muy joven, con 50 y pocos años, debido creo que a un cáncer de colon. La abuela, pues una señora que, bueno, era mayor. Y me imagino que sí, porque el padre Sean Astin, John Astin, todavía vive. Sí. Y me imagino que de vez en cuando... Ya que pues, Coogan vivió hasta el año 84, también, el año 84. Uh-huh. Sí se reunieron, sí, ahí hay fotografías, hay constancia de que ellos se hayan reunido. Y además, ellos se reunían de una forma muy especial, porque se reunían con, digamos, con la ropa, con el vestuario, para que la gente les recordara. Uh-huh. Porque obviamente sus caras, en este caso sí, habían cambiado. Por ejemplo, John Astin empezó a desmejorarse mucho, era un hombre que, bueno, pues después se mató. Tenía una edad prácticamente extrema. Y como Gómez Adams, estaba muy atractivo, ¿eh? Sí, sí, y fue un hombre que empezó a decaer, sí, ¿no? Se puso cano muy pronto, entonces ellos cada vez que se reunían y aparecían en un show de televisión, que era donde habitualmente aparecían, en un teatro, antes de empezar una película, ellos se disfrazaban de alguna manera, volvían a ser los Adams de nuevo, siempre para posar en las fotografías. De ahí afuera, pues cada uno estaba en la forma que podía, ¿no? Pero como tú bien apuntabas, la verdad es que tuvieron muy mala suerte porque los actores empezaron a morir muy pronto. Sí, es verdad. Claro, también hay que comprender que ellos ya eran mayores cuando hicieron los papeles, no era como la gente de los Monsters. Los actores de los Monster eran, algunos eran bastante más jóvenes que ellos. Bueno, en el caso de Ivonne de Carlo también tuvo una vida muy larga. De hecho, apareció uno de esos remakes en los 90 y Ivonne de Carlo ha muerto en el 2005 o 2000. Uno de sus papeles más recordados después de los Monster quizás sea la madre de Stallone en Oscar, ¿no? Tremendo, esa matrona italiana que aparece bajando por las escaleras de ese pedazo de casa que tiene un tipo palacio, que fue una de sus últimas apariciones así, digamos, estelar, porque después se retiró. Tuvo problemas de salud. Sí, tuvo muchos problemas, sobre todo con el sobrepeso, porque era una mujer que tenía problemas de sobrepeso. En la serie de los Monster ya tuvo bastantes problemas, porque además ella tenía un vestuario muy amplio. No siempre el vestido era el mismo. Ya. Aparentemente era el mismo, pero cambiaban las hechuras del vestido. Sí. Porque ella fue engordando a lo largo de la serie. De hecho, si os recordáis, al final de la serie ya está mucho más rellena que al principio. Y tenía un problema bastante, bastante acentuado en ese sentido. Ajá. A ver, Helen, que te veo con ganas de decir algo y no te me lanzas. No, aparte que tampoco voy a interrumpir a los compañeros. Pero ya que estabas hablando un poco de apariciones puntuales, de actores y demás, también me gustaría decir que el actor Al Lewis, mi abuelo, hizo también alguna aparición en la serie de los años 90 interpretando a un vampiro todavía más viejo que el abuelo, haciendo de un tío del abuelo. Bueno, le iba bien el papel, ¿no? Ya por la edad que tenía, ¿no? Entonces son pequeñas curiosidades que yo creo que está bien y guiños que para que la gente esté un poco pendiente. Al abuelo Monster se le hizo un guiño muy bueno en la segunda parte de Gremlins, si recordáis. Sí. En este caso Robert Prosky prácticamente era el abuelo Monster, iba vestido igual que él. Y algunos llegaron a pensar que era el propio Al Lewis el que hizo el papel, ¿no? En este caso era Robert Prosky, que también había salido de Canción Triste de Kill Street. Bien, chicos, y para ir terminando, las series se cancelaron. Me parece que los Monsters en el 65 y los Adams en el 66, puede ser. Fueron las dos en el año 66, 66. Con muy poca diferencia también. O sea, comenzaron con poquita diferencia y finalizaron también con poca diferencia, ¿no? De abril a mayo tengo yo aquí apuntado. Desde el 8 de abril la familia Adams y en mayo los Monsters. ¿A qué se debió la cancelación de las series? En el caso de los Monsters, se cuenta que Al Lewis y Fred Winnie creían que los guiones ya no tenían esa chispa de antaño. Sí, hubo bastantes problemas en muchos enfrentamientos con los guionistas. Tenían dos. Además, curiosamente, tenían dos y cada uno de ellos pertenecía a un actor. Es decir, les escribían los guiones por separado, ¿no? Otra cosa que siempre se apuntó fue el hecho a que, bueno, se planteó en un momento hacia dónde querían llevar la serie, ¿no? Los productores querían de nuevo retomar la serie en color. En este caso, pues bueno, parece ser que las cuentas se les escapaban mucho, sobre todo por una cuestión. Querían sacar la serie de un decorado, querían sacar a la familia al exterior y eso les iba a suponer mucho dinero, ¿no? Y bueno, ese fue uno de los motivos. Otro de los motivos fue porque la empresa que hacía los efectos especiales, llamémoslos entre comillas, que era de Silu, se había comprometido con otra franquicia que era Star Trek, que comenzaba entonces, estaba haciendo sus preparativos. Digamos que fue una especie de, digamos que se les juntaron muchas cosas en contra y decidieron pues dar por criticada la serie, muy a su pesar, porque era una serie que recaudaba mucho dinero, sobre todo la CBS ganó muchísimo dinero a cuenta de esta serie. Lo que pasa es que bueno, pues al final decidieron que eran mucho más las pérdidas que podían tener que las compensaciones económicas iban a ser grandes. ¿Y en el caso de los Adams? Más o menos también fue lo mismo. El color y la propia deriva de la serie fue quienes acabaron con ellas. Llegaron un momento, yo creo que esas series estaban tan bien hechas en su momento, que la propia serie ya no daba para más. Claro, yo es que creo que tampoco es que acabaran con ellas. Yo creo que ahí nació el mito, ¿no? Si los iban a sacar de la casa, mejor que no les saquen y que se acabe, porque es una familia, yo la veo justificada en su casa con su modo de vivir, toda su cotidianidad. Yo les veo, ay, no sé, no me imagino, como decías tú antes, en la playa. Bueno, algún capítulo hubo en la playa, pero no pero sé. Con su estilo, con su pero es como una anécdota, ¿no? Dentro claro, del capítulo, es una anécdota, ¿no? Donde se muestran a mundos totalmente antagónicos. Los Monsters, en la playa. Ahora recuerdo, me viene a la memoria un capítulo de Los Addams que Morticia sale a tomar la luz de luna, ¿no? Sí. En vez de tomar el sol, toma la luz de luna. E incluso se pone un reflectante de estos así de ojo de la cara para que le dé todavía más, ¿no? Hombre, sinceramente, si no lo iban a hacer bien, mejor que se quedasen dos temporadas y no lo que han hecho con las películas. Yo, si me dejáis, antes de terminar, quiero decir una otra curiosidad. Antes estábamos hablando un poco de los doblajes, de las canciones y demás. Pues quería señalar como curiosidad que en Los Addams, al principio, tenía una canción cuya música yo creo que es fácilmente reconocida. Desde luego, todos. La música, la banda sonora es otro de los grandes protagonistas de ambas series. Ambas. Pero tengo que decir que en la primera serie, la original, esa musiquilla tenía letra. Lo que pasa es que luego la letra la rechazaron y se quedó solo con la música, que es lo que hoy día conocemos. No, pero por ejemplo, al menos en el pack que tengo yo de Los Addams, que es el doblaje hispanoamericano, sí, tiene letra. Tiene la letra de la letra al comienzo de la serie. Primera, sí, pero es que luego la rechazaron, te digo, posteriormente la rechazaron lo que es la letra y se quedó solo lo que es la música. Pero sería en España, porque en Hispanoamérica no. Yo tengo el dato que tengo. En Hispanoamérica primera, continuó durante todas las temporadas. Pues sí. Además, la canción esa se repite también en las películas de Sonnenfeld. El tema también forma parte dentro, vamos, de la banda sonora. ¿Quién fue el creador del tema de Los Addams? Pues no la tengo, la chuleta. Así como sea la tuya, querida. Ah, ¿la tienes tú? O sea, no, no tengo. Dick Missy, que bueno, no tengo más datos sobre él. Eran todas esas personas que trabajaban en los departamentos musicales. Tenemos que pensar que entonces cada productora, digamos, las grandes cadenas de cine, porque eran productoras de cine las que tenían las cadenas de televisión, tenían un departamento musical y ahí trabajaba mucha gente, desde las figuras conocidas que estaban destinados al cine hasta, digamos, los aprendices o muchas veces pues gente que empezaba a comenzar de alguna manera y eran los que se encargaban del departamento musical, pero para televisión. Dick Missy, el creador de la sintonía de Los Addams. Lo que me falta es el dato del compositor de la sintonía de los Monsters. Y me parece que estamos todos así. Tendremos que recurrir a Wikipedia a ver si encontramos ese dato. No tengo mucha idea. Lo único que te puedo decir es que ha sido una sintonía que luego han versionado muchos grupos, sobre todo de rockabilly, de psychobilly. Les pega mucho. De Los Addams, no sé si alguien habrá hecho alguna versión, pero de los Monsters sí. Hombre, los años 70 de los Monsters se convirtió en un tema estrella para gente como Shadows o la música electrónica que comenzaba entonces, sobre todo las guitarras, ¿no? Los bajistas que, bueno, pues tenían todos, ¿no? Iban por ese tema. Hay múltiples versiones, es uno de los temas de televisión, de la historia de la música en televisión, más reconocidos y sobre todo reconocidos por el público y reconocidos porque fue premiado en muchos festivales donde concurría no solamente la música, no la serie en sí, pero sí la música. Y además ha formado parte incluso de otras bandas sonoras, de otras series y de otras películas. Bueno, hablando de premios, creo que las películas de los Addams, las dos primeras, estuvieron nominadas a los Oscars. Me parece que la primera fue la categoría de mejor vestuario y la segunda la categoría de mejor dirección artística. Ninguna de las dos se llevó el premio, pero se podría hablar de muchísimas más categorías a las que podía haber optado. Incluso los actores, ¿por qué no? Porque algunos de ellos sí que estaban de premio. Pero, por ejemplo, la fotografía era excelente, ¿no? La misma música. La música era una preciosidad. Prácticamente era una nana lo que se escuchaba al principio. Después fue evolucionando. La segunda parte era un poquito una música un poquito más dura, con unos sonidos, unas tesituras más altas, ¿no? Pero se fue adaptando también. Podía haber sido nominada a cualquier... Encajaba perfectamente en cualquier candidatura. Bueno, pues para ir terminando, quiero comentaros una pequeña anécdota sobre la familia Addams. No sobre los actores exactamente, pero sí relacionado con el merchandising de la familia Addams. Y es que la máquina de petacos de la familia Addams es la más vendida en la historia de las máquinas de pinballs. A día de hoy sigue siendo la más vendida de la historia, que eso no deja de ser curioso, ¿no? Bueno, pues vamos a dar por finalizado el capítulo de Proyecto Terror. Hemos hablado de estas dos, ¿cómo decirlo?, grandes familias. Grandes familias que nos han hecho pasar muy buenos ratos. Las descubrimos, yo creo que los que estamos aquí, las hemos descubierto pues de muy jovencitos. El caso de los Monsters, personalmente, en mi caso, en la bola de cristal. Hombre, es lo que iba a decir, yo soy jovencito, yo sé que en los 80 se repusieron las dos series. y yo sí que las conozco, me suena de haberlas visto por la tele, y las nuevas que hicieron también las he visto. Y bueno, gracias al DVD, como dice Patricia, pues me he podido acercar más a ella porque no había visto lo suficiente de las dos. Yo sobre todo los Monsters, los Addams, me ha pillado ya después. Yo creo que he conocido antes las películas, sí, he conocido antes las películas, he visto antes las películas que la serie, y eso, gracias a los formatos DVD, puedes recuperarlo, ¿no? Yo igual que tú, también descubrí los Monsters en la bola de cristal y tengo que reconocer que se lo estoy descubriendo a generaciones futuras de mi familia y están encantadísimos. Deberían de reponerlas otra vez. Sí, sí. Sí, porque además, aparte del paso del tiempo, que en su momento se cancelaran por X motivos, yo creo que son historias que ya están tan dentro de su propio ambiente, tan dentro de su propio marco, que no pierden con el tiempo, ¿no? Y además, yo, bueno, me acerqué a ellas pues porque soy un friki, como todos los que estamos aquí, supongo, pero me di cuenta que son realmente divertidas. O sea, son, lo que decía, temporales, hoy en día te ríes con ellas y son muy entretenidas. Bueno, pues damos por concluido, como os decía, el capítulo de Proyecto Terror. Damos las gracias a nuestro invitado hoy especial, que es Alberto Solares. Muchas gracias, querido. A vosotros. Y de vosotros dos, no sé si despedirme, porque, bueno, como estoy bueno, yo me voy a marchar, tú verás lo que haces. Bueno, Duque Negro, Helen de Ripa, Manu, que está ahí al fondo amordazado. Duque Negro, quítale la mordaza, que se le está quedando marca. No, déjasela. Y, queridos, lo dicho, que nos despedimos y os esperamos la próxima semana aquí, en Proyecto Terror. Walking the street at night, and behind you there's no one in view. But you hear mysterious feet at night, then the monsters are following you. If you should meet this strange family, just forget what some people have said. The monsters may shake your hand clammily, but they're not necessarily dead. Perhaps someone didn't quite make the grade with the monsters, with the monsters. If when you're sleeping you dream a lot, ghoulish nightmares parade through your head. And then you wake up and scream a lot, oh, the monsters are under your bed. At midnight a creature should prowl about, and if vampires and vultures swoop down, wolves and fiends shriek and howl about, why the monsters are out on the town. One night I dared peek through their window screen, my hair turned white at such a crazy scene. Because every evening is Halloween at the monsters, at the monsters. Gracias, Jack. Pasé un rato muy agradable. ¿Aquí es donde vives? Sí, precisamente aquí. ¿No pasas a tomar una taza de café? Quiero que conozcas a mis tíos. Pues, creo que podría acompañarte hasta la puerta. ¿De verdad no quieres pasar? No, creo que no. Ya es muy tarde. ¿Qué pasa? ¿No tienes llave? No, probablemente la olvidé en el otro bolso. Oh. ¿Por qué susurras? No quiero despertar a tu familia. Ay, no te preocupes, están despiertos toda la noche. Tío Germán viene. Hola, Mari. Hola, tío Germán. Tío Germán, quiero presentarte a un amigo, el señor...